comienza y yo me siento solo. La luna refleja un aire de tristeza. Los días parecen un año en mi pieza. Las flores no existen, existe la maleza. Y mi cuerpo se convierte en una lavanda. En mi alma solo queda mucha soledad. Los pibes ahora me hacen el aguante, partiendo rescabio de nuevo para el baile. Y la joda de la noche me hace olvidar. Con los pibes rescabiados voy a terminar. Para toda la vacancia de Villa Margarita, suena la huiste cumbiero. La noche comienza y yo me siento solo. Recuerdo tu cara de nuevo en mi cabeza. Los días parecen un año en mi pieza. Recuerdos aún vivos y yo ya no te olvido. Y mi cuerpo se convierte en un alma más. Y en mi alma solo queda mucha soledad.